solo consigue pronunciar: afuera hace frío o calor, y de allí no pasa. Me hubiera gustado echar una mirada al salón, cuya puerta a veces está abierta, y también a las otras habitaciones. ¡Qué lujo y qué riquezas hay allí! ¡Qué espejos y qué porcelanas! ¡Cuánto me alegraría echar una mirada a aquella parte del piso donde se encuentra la hija de su excelencia! ¡Ah, esto sí que me gustaría! Estar allí en el tocador, donde hay todos esos tarritos y cajitas, esas flores tan delicadas que da miedo tocarlas. Ver su vestido, más ligero que el aire, por allí tirado. Me encantaría ver su dormitorio. Debe de ser un sueño, un verdadero paraíso de esos que ni en el cielo existen. Si pudiera ver el taburetito sobre el cual pone el pie al levantarse de la cama, y cómo se pone una media blanca como la nieve sobre aquella pierna. ¡Ay, señor! No, no. Mejor es que me calle y no diga nada. Sin embargo, hoy parece ser que el cielo me ha iluminado, pues de repente me acordé de la conversación que oí en el Nevski a los dos perros. Está bien, pensé para mis adentros. Ahora lo averiguaré todo. Es preciso que intercepte la correspondencia de estos dos perros, pues ella me procurará muchos datos. He de confesar que una vez llamé a Medji y le dije: escúchame, Medji, ahora estamos solos. Si quieres, hasta puedo cerrar la puerta para que nadie nos vea. Anda, cuéntame todo lo que sepas sobre tu señorita. Dime cómo es, y yo te juro que no se lo diré a nadie. Pero la muy tuna encogió el rabo entre las patas y se escabulló silenciosamente por la puerta, como si no hubiera oído nada.